Pues acompañen esta mañana Javier León Borja, es decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y vamos a conversar con él sobre la participación de esta facultad, de esta institución, dentro de las jornadas plurinacionales 529 de octubre, que durante este mes se han tomado en los espacios de esta casa pública para dar a conocer diferentes actividades. Buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación, perdón por la demora también, muchas gracias a todos los queridos compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? A su nuevo gobierno que ha levantado muy buenas expectativas en el sector cultural. Y bueno, un saludo fraterno desde la Facultad de Artes de la Universidad Central. Perfecto, decano. ¿Cómo se vincula la FAUCE, la Facultad de Artes, con las jornadas plurinacionales 529 de octubre? Sí, nosotros como Facultad de Artes desde hace algún tiempo hemos venido analizando y problematizando el ejercicio de la práctica artística en su relación con lo político, ¿no? Su relación con lo político y en su relación con el espacio público, como ese espacio de construcción de sentido donde nos constituimos como seres humanos y como seres políticos, ¿no? Entonces, en ese marco, evidentemente, lo que ocurrió en octubre de 2019 creo que movió muchas fibras que creo que algunas se están destapando y otras están empezando como a florecer. Y en ese sentido creemos que es muy importante el ejercicio de la memoria, ¿no? El ejercicio de la memoria, el ejercicio de la reflexión sobre qué es lo que significa el acontecer político, crítico que tiene América Latina y cuál es digamos, nuestro ejercicio ético en cuanto a la relación con este, ¿no? O sea, si tenemos un país, una sociedad, digamos, con unos índices de violencia estructural sumamente fuertes, ¿no es cierto?, que están visibilizados por el racismo, que están visibilizados por la violencia de género, por un montón de desigualdades, ¿no? Que cada vez se parece que se parece de repente que empieza a mejorar y de repente se retrocede, se van empeorando, lo que da cuenta de que se tratan de problemas estructurales, de problemas sistémicos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante como academia, como facultad de artes y también como artistas, pues revisar también nuestro ejercicio de práctica artística para ver cómo nos entonamos. Entonces, en ese marco generamos esta agenda conjunta con los compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, justamente 529 de octubre, Memorias Plurinacionales, que tiene una serie de actividades. También estamos vinculados a otra agenda en paralelo, y digamos que tiene también el mismo sentir, que es una agenda con el Museo de la Ciudad, pero también están vinculadas las actividades de la Facultad de Artes. Entonces, la manera en la cual nosotros nos hemos vinculado es mediante una, tenemos una exhibición que se inaugura el día de mañana en el Museo de la Ciudad. Somos parte, digamos, de una muestra que habla sobre las producciones artísticas que se generaron más o menos por esas fechas en el 19. Entonces hay muchos ejercicios de estudiantes que fueron conmovidos y bueno, con la sensibilidad de los artistas generaron unas obras que dan cuenta un poco de ese Decano, sentido. ajá, Sí. perdóname que le interrumpa. ¿Por qué la Sí. academia, que generalmente tiene esta imagen del lugar donde se desarrolla el conocimiento, la investigación, teorías sociales, etcétera, se vincula con las actividades políticas? ¿Por qué es esa relación ahí? Sí, porque el ejercicio de la práctica artística está vinculado al ejercicio de lo político. O sea, toda la historia del arte, en todas sus disciplinas, el arte siempre ha estado pendiente del ejercicio político No como un podríamos hablar de un ejercicio. arte apolítica. No, no, no. Un arte apolítico sería un arte cargado de sentido, o sea, de un tipo de prácticas políticas y de unos sentidos determinados políticos, ¿no? A eso se podría llamar un arte apolítico, o sea, eso quiere decir que nunca va a ser apolítico, sino que simplemente está cargado de unos ciertos sentidos de dominación, ¿no? Pero el arte siempre ha estado en un espacio de resistencia por su mismo sentido, ¿no? Por este sentido de construcción de disenso, de revisar esos nudos en la historia, esos nudos en el pasado para empezar a, digamos, a poner el dedo en las llagas, a hacer visibles cuestiones que no eran visibles y evidentemente también generar una propuesta de futuro, ¿no? Entonces, el arte, digamos, parte de su condición es su ejercicio político y es su hacer público. O sea, el arte, como dice Boris Groys, ¿no es cierto? Todo arte es público, todo arte que se exhibe es público, porque eso quiere decir que entra en el escrutinio, ¿no es cierto?, de la construcción de la esfera pública, de la construcción de sentido de nosotros como seres humanos, como sociedad. Entonces, en ese marco es importante que las instituciones como la academia, ¿no?, que es en donde se sistematiza y se reproduce los discursos y los conocimientos, entren también en esos debates de manera estructural, ¿no? Creo que eso es importante, o sea, que generen unos cuerpos internos para que estos debates, estas relaciones se puedan dar de manera permanente. Javier León Borja, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, nos acompaña esta mañana aquí en 100.9 FM y 940 AM y hablamos sobre la vinculación de la Facultad de Artes con las jornadas plurinacionales 529 octubre. A lo largo de este mes han sido parte de diferentes actividades que recuerdan los hechos de hace 2 años, octubre de 2019. De manera personal, decano, y también de manera institucional, dos preguntas, por favor. ¿Dónde se encontraba usted en octubre de 2019 y cuál fue el rol que tuvo su facultad o la Universidad Central del Ecuador en este hecho? Sí, la Universidad Central del Ecuador, como otras universidades, se constituyeron en zonas de paz. Eso es muy importante y eran zonas de paz y también zonas de estancia humanitaria. Eso quiere decir que muchos de los compañeros y compañeras de las comunidades indígenas y también de otras comunidades que venían a Quito venían con hijos, venían con familias. Necesitaban un espacio, un albergue, un lugar donde poder dormir, ¿no? Donde poder dormir, donde poder descansar, espacios seguros, porque obviamente la ciudad estaba convulsionada, tenía unos índices altos de violencia por la misma protesta, ¿no? Entonces necesitaban unos espacios donde puedan resguardar su vida. Entonces, en ese sentido, la Universidad Central del Ecuador, conjuntamente con muchas otras universidades, cumplieron esta función humanitaria bastante importante. Y en ese sentido, obviamente, la Facultad de Artes también abrió sus espacios porque tenemos nosotros por la misma dinámica, ¿no?, de la facultad, tenemos talleres bastante amplios en todas las carreras. Entonces, bueno, ahí se pudo albergar y pudimos darles un servicio a las personas que venían a ejercer su legítimo derecho constitucional a la protesta, ¿no? Usted en todo caso se encontraba coordinando este tipo de ayudas. Sí, claro, las facultades que se abrieron, obviamente, por decisión institucional, ¿no? Claro, teníamos que estar quienes estamos a la cabeza de las facultades, teníamos que estar coordinando permanentemente eso, ¿no? Todas las facultades que se abrieron. Eso hace 2 años. Ahora se recuerda con diferentes actividades de octubre de 2019 y entre una de estas debemos resaltar el mural El Banquete que justo en pasados días fue inaugurado aquí en la Avenida Patria dentro de los predios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuéntanos sobre esta iniciativa. ¿Cuál fue el concepto de la obra? Sí, la iniciativa, bueno, participamos algunos profesores, varios profesores de la Facultad de Artes, también participaron un grupo importante de estudiantes. La imagen, digamos, parte de unas metodologías que trabajan imágenes de archivo, justamente para, mediante la conexión entre las diferentes imágenes, ir generando ejercicios dialécticos de discurso, ¿no? Entonces, la idea del mural, históricamente desde sus inicios y mucho más desde su uso en América Latina con el muralismo mexicano y con todas las corrientes que vienen después, siempre ha estado como ligado a las narrativas políticas, a las narrativas sociales, a los discursos nacionales. Entonces, en ese sentido, este mural lo que buscaba era traer a la memoria, ¿no? Traer a la memoria, a memoria lo ocurrido en octubre, mediante algunas imágenes icónicas que al ponerlas unas junto a otras generan abren unos discursos, ¿no? Entonces, la idea de este sentir, creo que por un lado habla sobre una llama que se prendió, ¿no? Un ejercicio de protesta importante, ¿no es cierto?, que visibilizó la unidad, la solidaridad del pueblo ecuatoriano. Creo que eso es importante, significativo, y por otro lado también creo que abre un discurso hacia un espacio de dolor, ¿no? Es un espacio de dolor y hacia unos finales inconclusos, ¿no es cierto? Un mal sabor también que dejó, creo que hay toda esta serie de sentimientos contradictorios, de sentimientos contrarios que rondan cuando uno piensa en octubre. Creo que por ahí va un poco, y bueno, se les invita ahí a la ciudadanía a que vean el mural. Se lo hizo obviamente con mucho esmero, con mucha dedicación, pues, y con mucho cariño a la población. Así es, amigos, ese mural se encuentra aquí en la Avenida Patria, una referencia frente a la Embajada de Francia, justo en este espacio donde también se encuentra con otro mural que está frente a la Fiscalía, el mural memorial, me parece, que también nos invita a hacer una especie de paseo por los murales que tiene esta avenida. Otro tema que me llama la atención, decano, es estos acercamientos que usted ha tenido con la institución, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en pos de encontrar puentes de diálogos, puentes, puntos de trabajo. Se ha ido concretando de a poco quizás estos encuentros. ¿Hay algún tipo de proyectos en común? Sí, claro. Como decía al principio, creo que muchos sectores de la cultura, entre ellos también las universidades, los centros de enseñanza, vemos con muy buenos ojos este nuevo gobierno de la Casa de la Cultura, ¿no? No solamente a nivel discursivo, sino también a nivel programático. Hemos revisado el programa de gobierno de la presidencia de Fernando Cerón, de su equipo de trabajo, y creo que sí marca unas líneas indispensables en cuanto a la relación con la interculturalidad, en cuanto a muchas demandas del sector que han estado un poco invisibilizadas dentro de las políticas públicas de la Casa de la Cultura, como el espacio con mayor presencia nacional. Eso es indiscutible, ¿no? O sea, la presencia de la Casa de Cultura creo que le da una posibilidad de ejecutar toda una política pública importante en las ciudades y en las comunidades, ¿no? Que eso es clave. Entonces, en ese marco nosotros hemos trabajado unas líneas que tienen que ver con profesionalización, una que tiene que ver con certificación profesional, ¿no es cierto? Que es una lógica un poco, llámese de formador de formadores, un poco de la metodología. Ya estamos trabajando en ello nosotros para entrar ya al proyecto con el apoyo de la Casa de la Cultura. También nos hemos comprometido a ejecutar y emprender el tema de validación de trayectorias, el segundo, y un tercer proyecto es buscar unos cofinanciamientos para especialización en programas de cuarto nivel ofertados por la Facultad de Artes, principalmente en gestión cultural. Otro proyecto importante que ya hemos llegado a un acuerdo y estamos generando es un proyecto de artes para las discapacidades. Ese es un nuevo reto que nos hemos en el que estamos como Facultad de Artes, bastante importante, creemos nosotros, porque es un espacio, bueno, primero que tiene un gran beneficio social, y por otro lado creo que también va a generar unos espacios estratégicos importantes de posicionamiento de las prácticas artísticas, ¿no? Perfecto, amigos, ahí lo tienen sobre el trabajo en conjunto que se desarrollará entre estas dos instituciones. De mi parte, simplemente me queda agradecer a nuestro invitado, Javier León Borja, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y también invitarles a los foros que ellos continúan durante estos días, foros online a través de el Facebook de esta institución, donde hay diferentes temas abiertos para discutirlos, como está, por ejemplo, educación artística hoy, también crisis mundial, colonialismo, racismo y pandemia, en fin, la agenda está todavía completa durante esta semana. Muchas gracias, decano. Sí, muchísimas gracias. Justamente invitarles a los foros. Hoy tenemos unos foros muy interesantes. Uno de ellos es sobre el ejercicio de la práctica artística en relación con lo político en la Argentina, porque hemos hecho un ejercicio no solamente, digamos, local, sino también tenemos mesas de diferentes países. Ayer fue de Chile, hoy de Argentina, mañana del Brasil, pasado mañana de México. Entonces, pues invitarles también a estos foros que son muy interesantes para revisar lo que está sucediendo. Muchas gracias.